Bienvenidos al podcast de Sartre JP. Siendo esta fecha especial por el reciente lanzamiento de Intrepid UX y UX Ubuntu 8.10, vamos a hablar de las mejoras, las nuevas prestaciones que trae este Ubuntu. En primer lugar, el nuevo kernel 2.6.27, que viene optimizado para dar soporte a webcam y va a facilitar la tarea de los desarrolladores entre los drivers, lo que va a facilitar a su vez la compatibilidad con distintos hardware, que era una materia que, si bien viene avanzando mucho Linux en general, todavía da algún dolor de cabeza. Otra novedad que trae es la posibilidad de tener un directorio privado cifrado o encriptado, que es ideal para guardar la información sensible, cuentas de banco, contraseñas, información que uno no quiera perder en caso de que a uno le sustraigan la carpeta, la computadora. Esa información no estaría accesible. Esta nueva versión de Ubuntu viene con la sesión de invitado. Desde simple Apple, de donde se reinicia o se apaga la computadora, existe para elegir la opción sesión de invitado, lo que haría que se inicie una nueva sesión donde no se puede acceder a los archivos de la computadora, pero se puede navegar por internet, escuchar música, mirar películas, etcétera. Es útil sobre todo para las portátiles, para prestársela a alguien que necesite usarla sin arriesgarnos a que revise nuestros archivos. Nautilus trae algunas mejoras, entre ellas las pestañas, que es algo que una especie de deuda que tenía Nautilus. Trae mejoras en Samba para la comunicación con Windows, soporte para IP versión 6. Trae un plugin de Totem de la BBC para poder ver la BBC directamente desde esta aplicación, así como podemos ver videos de YouTube directamente desde el reproductor de películas YouTube. Si vamos a donde dice lista de reproducción, nos aparece propiedades o BBC para poder verlo directamente desde este programa. Genome viene en su versión 2.24, trae algunas mejoras quizás no tan sustanciales. Trae la posibilidad de desmontar rápidamente, que es algo que ya no funcionaba tan mal en Hardy, pero bueno, es como el ejecutar, el eyectar, desmontar para sacar las memorias y hardware conectado por USB en Ubuntu. Otra posibilidad que trae, si bien ya lo teníamos en Hardy, la posibilidad de elegir el inicio de sesión automático con Ubuntu, con usuario y contraseña, ahora al instalarlo nos da la posibilidad de elegir si queremos tener que introducir usuario y contraseña o si la sesión se inicia automáticamente. Esto es útil para las computadoras, por ejemplo la mía, la uso yo, no tiene mucho sentido que tenga el usuario y contraseña, si bien todavía lo tiene. Facilita y agiliza mucho no tener que estar esperando que cargue Ubuntu, que llegue a la pantalla de login, ponerse vuelta frente a la computadora, ingresar usuario y contraseña y esperar que cargue. Si bien no son muchos segundos, pero ya sería, uno elegiría, prendería la computadora y cuando vuelve puede distraerse, y cuando vuelve ya tiene funcionando Ubuntu, listo para usar. En la página que vamos a recomendar hoy, vamos a hablar de Ubuntu Brainstorm, que sería algo así como una tormenta de ideas para Ubuntu. En esta página uno puede subir sus ideas, lo que uno quiere que Ubuntu tenga, lo que quiere que Ubuntu cambie, y a su vez puede comentar sobre las ideas que hay, va a recibir comentarios sobre la suya, y tiene un sistema de votación muy sencillo, donde con un simple clic, tras registrarse, tiene una flecha verde, una flecha roja, la flecha verde señala para arriba y le da un voto positivo o un voto negativo, en caso de la flecha roja, a las ideas que uno va viendo. Está por popularidad del día, la semana, del mes, las últimas ideas que se van agregando, ideas al azar, y podemos ver las ideas en las que se está trabajando y las ideas ya implementadas. Un manejador de drivers que ya fue implementado, una forma sencilla de encriptar carpetas a través de Nautilus, que es algo, una de las novedades que trae esta versión de Ubuntu. Otra idea era que la lista de kernels instalados no debería crecer, y efectivamente se ha hecho eso, limpiando la instalación, que todos los paquetes en los repositorios incluyan una dirección URL, extras para OpenOffice, las pestañas en Nautilus también fue una idea que se propuso en Ubuntu Brainstorm, y la cuenta de invitado también. Un modo de recovery mode para volver a la última sesión que funcionó bien en modo gráfico. También fue una idea propuesta en Ubuntu Brainstorm, y agregar un ecualizador a Banshee, reproductor de musical, también. Como podemos ver, es realmente útil, se lo tiene en cuenta. En algunos casos los desarrolladores suelen comentar, lo que da la pauta de que realmente leen las ideas, y uno tiene que obviamente registrarse para poder votar. Esto será a fin de que uno no vote indefinida cantidad de veces sobre una misma idea. Puede buscar ideas por categorías o por el buscador, y puede agregar sus ideas, que es lo que uno quiere que tenga el próximo Ubuntu, y los desarrolladores y los otros usuarios irán considerando la idea que se propone. Les dejo el link de la página, que es brainstormubuntu.com, y va a estar en la hoja de podcast del blog. En el día de ayer, jueves 30 de octubre, se llevó a cabo la release party para el lanzamiento de Ubuntu 8.10 Intrepid IBEX en Capital Federal. En la misma, el grupo de UbuntuAR aprovechó para contar algunos de los proyectos en los que estaba trabajando, algunas de las nuevas actividades que se venían para los próximos días, y por supuesto, pasar un buen momento, conocerse con la gente del foro, etc. En esta oportunidad hubo dos charlas principales, en las que en la primera se explicó el funcionamiento del grupo, la nueva dimensión que estaba adquiriendo en cuanto al tamaño, en qué se estaba trabajando, en qué se iba a trabajar, en qué se iba a concentrar el esfuerzo, y en la organización del mismo. Y en la segunda de las charlas se comentaron las nuevas incorporaciones que trae, las nuevas mejoras que trae Intrepid IBEX respecto a Hardigeron, la versión anterior de Ubuntu. Finalizadas las charlas y tras algunos agradecimientos, todo transcurrió en el más cordial de los ambientes, con mucha camaradería, conversaciones, chistes de toda índole, algunos para chics o conocedores amantes de la informática, y otros comunes. Próximamente va a haber alguna actividad de la cual los vamos a mantener informados, y para abril será la próxima release el lanzamiento de Shaunti Shakalok, a la que, en caso de que estén dudando de asistir, sea en Argentina o en tu lugar de domicilio, no lo dudes, realmente no se van a arrepentir, van a encontrar gente muy copada, muy amable, muy dispuesta a aprender, a ayudar, a colaborar. Y es lo que hace Ubuntu ser, porque los otros son, que Ubuntu sea una comunidad de amigos, de camaradas, más de que de usuarios. En esta oportunidad no vamos a hablar de una distribución de Linux, sino que vamos a analizar un sistema operativo que está en fase alfa, muy nuevo, le falta mucho todavía el camino por transitar hasta ser usable, pero que reviste cierto interés ya que puede llegar a convertirse en una verdadera alternativa para Windows o para Linux. Me estoy refiriendo a ReactOS, React Operative System, sistema operativo React. La idea de este sistema operativo es crear un sistema operativo compatible, una especie de clon de Windows, que sea completamente de código abierto. En este momento, ReactOS va por la fase alfa 0.3. Tiene empezado la 0.4 para que esté liberada en el 2008, y la beta 0.5 también la tienen planeada para el 2008, cosa que vemos que les queda poco tiempo para hacerlo. Pero bueno, actualmente ya se puede descargar la ISO, tiene disponible en la página la versión Live CD, que debo confesar que no pude hacerla andar, por más que la descargué y la intenté instalar varias veces, no pude hacerla funcionar. Sí pude instalar la versión que viene para instalarla directamente, que ocupa nada más que 36 megas. La instalé y me puse a probarla y es a simple vista similar, muy similar a Windows en cuanto a su funcionamiento. Tiene el menú inicio, apagar, reiniciar, salir, dentro de programas, trae pocos todavía, documentos, favoritos, configuración, panel de control, impresora, configuración de escritorio, muy similar a lo que es Windows. En propiedades de pantalla encontramos escritorio, protector de pantalla, apariencia y configuración. Todo tal cual está en Windows, con los mismos colores, el mismo sistema. El escritorio no pude encontrarlo en la página, pero seguro que es Genome lo que usa este sistema operativo. Este sistema nació como idea en 1996 para ser compatible con Windows 95. Hasta el 97 no habían hecho mucho y decidieron hacerlo compatible con Windows NT, New Technology, para que sea compatible con Windows 2000, XP, etc. En la actualidad no sirve para uso diario, pero están trabajando y ya podemos verlo, ya se puede colaborar con ellos. Está basado mucho de lo que han desarrollado hasta el momento en el proyecto Wine o Wine, que usamos en Linux para lo que antiguamente era emular aplicaciones de Windows, pero por el momento no han trabajado en conjunto, ya que el kernel de este sistema operativo le queda mucho por desarrollar para que una vez que esté más maduro sí trabajar en conjunto con el proyecto Wine. En el escritorio podemos ver mi PC, mis documentos, mi sitio de red, la papelera, Download, que es un descargador de ReactOS, es un gestor de paquetes, dividido en internet, redes, oficina, gráficos, desarrollo, juegos, herramientas y otros. Trae pocas opciones en cada uno todavía. Dentro de juegos tenemos Diablo 2, Tile War, L. Marvel, Windward. Dentro de herramientas tenemos uTorrent, 7-Zip, Audio Grabber. Si vamos a mi PC, encontramos el panel de control, el disco local C y la compactera D, tal cual lo encontramos en Windows. El ordenar iconos por nombre, tipo, tamaño, fecha, ordenar automáticamente, alinear iconos. La estructura del sistema de archivos es exactamente igual a la de Windows. Lo que tiene esta distribución, tiene entre las frases que aparecen resaltadas en su página, que les digo es www.reactos.org. Dice cambiar tu sistema operativo, no tus programas, que es algo que le va a llamar la atención a muchas personas una vez que esto esté más maduro, este proyecto. Linux lleva a la gente a tener que buscar programas que cumplan la misma función para hacer una determinada tarea. Una vez que nos acostumbramos, esto no supone un problema. Esto es algo que nos resulta hasta lógico y entendible. Pero para mucha gente, de golpe, decir, ¿cómo no voy a poder usar el Windows Live Messenger? Voy a tener que usar otro. Ya es algo que los hace dudar. Este sistema operativo les dice, no, vas a seguir usando los mismos programas que usabas. Después, si vos querés bajarte algún programa de código abierto, como el sistema operativo, que es de código abierto, bueno, allá vos. Pero no te obliga a cambiar de programa. Está licenciado bajo GPL, pero dicen, aclaran ellos, que, como es de suponer, distintas partes del sistema tienen distintas licencias. Por ejemplo, Wine, que la licencia es LGPL. Es a tener en cuenta, ya que el cambio para las personas, para el usuario común, no sería tan brusco. Si bien hoy ya no es brusco el cambio de Windows a Linux, y ya es más una creencia popular de que Linux es difícil y eso, si lo terminan rápido, puede ser una serie alternativa a Windows, ya que la gente no debería pagarlo, y a Linux, ya que sería menos problemático para el usuario común el cambio de sistema. Les dejo alguna captura de pantalla en la página y la dirección a la página de ReactOS para que puedan verlo, descargarlo, probarlo. Sugerí a alguien, o convencí, por decirlo así, de que comience a usar GNU Linux, en este caso Ubuntu. Siempre me gustó la filosofía y a mi interlocutor también. Entonces hablábamos de Windows y el software libre, y yo le explicaba, intentaba explicarle las bondades del software libre y las libertades que brindaba. Como mucho no le interesaba, se convencía más la facilidad de lo que ya conocía y lo que ya sabía usar. Me acordé de la alegoría de la caverna de Platón, no sé si la conocerán, donde hay unos sujetos que están encadenados, no pueden mover la cabeza, en una caverna mirando hacia adentro. A sus espaldas pasan figuras con distintas cosas y ellos lo único que ven es el reflejo de las sombras que pasan a sus espaldas. Escuchan los ruidos, para ellos la realidad son esas sombras que se proyectan sobre el fondo de la caverna. Eso es lo que ellos conocen. Cuando uno se libera, se suelta, primero le cuesta mucho caminar. Y cuando llega afuera y ve la realidad, deja de ver las sombras y ve la realidad, en primer lugar queda cegado por la luz del sol, por los colores, a lo que no está acostumbrado. Y acá pueden pasar dos cosas. Puede volver a la caverna y quedarse con la realidad que conoce. O si se queda en la verdad, en la realidad, con el tiempo se acostumbra y empieza a conocer, a aprender, a disfrutar de todo esto que se estaba perdiendo en lo que él creía que era la verdad. Esta alegoría se usó para el conocimiento, en algún momento se usó para la religión, se decía que lo que veía afuera era la verdad. Yo en este caso le decía que lo que él conocía, él estaba, al estar con Window, estaba encerrado en la caverna viendo el reflejo de las sombras de lo que podía ser. Él conocía una parte muy chiquita que no sabía ni cómo, ni por qué, ni para qué. Simplemente estaba con eso y lo usaba. Si se pasaba a GNU Linux, al principio iba a estar desorientado, le iba a costar caminar, iba a estar enseguecido por todas las posibilidades que le ofrecía. Pero con el tiempo lo iba a comenzar a disfrutar, iba a comenzar a aprender. Iba a conocer la realidad, iba a disfrutarla y iba a descubrir lo poco que conocía cuando él creía que le sacaba el jugo a su computadora. Bueno, sirvió. Esta persona hoy está usando Ubuntu, incluso siente mucha curiosidad y está aprendiendo y está leyendo y buscando y preguntando en los foros y en los distintos centros de reunión que hay en internet. Espero que les haya gustado la anécdota, solo a título lúdico. Esto ha sido todo por la presente edición del podcast. Pueden escribirnos a sartrejp@gmail.com. La dirección del blog es celinuxera.org/gulp. Y les dejo una canción para que escuchen lo que terminamos. Nos vemos dentro de 15 días. Suerte. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Este está a los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo a nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los existe.